Hola amigos, bienvenidos a el primer episodio bonus de Ovejas Mecánicas. Spoilercast. Este es nuestro primer spoilercast. Y como lo hablamos en el capítulo 7, hablamos de sorpresas. Esta es una de las primeras sorpresas y de los primeros contenidos que queremos indagar. Y lo hablamos en algún momento en el especial de Star Wars, que queríamos hacer un spoilercast de... Bueno, ya lo habrán sabido por el título del programa, de el episodio 7 de Star Wars. El despertar de la fuerza. Ya no hay más tiempo. Las letras. Que quizás funcionen. Bueno, veamos qué pasa. Esperemos, ustedes lo saben más que nosotros, porque nosotros le estamos hablando desde el pasado. Bueno, eso. No compren acciones de empresas Trump. Claro. Haciendo una pasada bien rápida, ¿qué les pareció el episodio 7? Lo disfruté mucho. Me encanta. ¿Cuántas veces lo has visto? No, una vez. Quiero ver, voy a ir a verlo una segunda vez. Yo jamás en mi vida me he repetido una película en el cine. ¡Ay! Creo que lo voy a hacer. Soy del selecto grupo de personas que digo. Nunca lo he sentido tan necesario. De hecho, quizás con Star Wars ni siquiera lo siento necesario, pero creo que lo voy a hacer porque la presión social como que te obliga. Hay gente que te dice, vamos a verla de nuevo. Ah, claro. Porque dale, claro. Creo, social. Mira, creo que va a ocurrir. ¿Qué te pareció? Y lo disfruté mucho, lo disfruté más de lo que yo creía. No sé si se acuerdan en alguno de los podcasts. ¿Tú ibas con nada de hype? Yo iba con nada de hype porque a mí los trailers me habían desanimado. Yo pensé que era mucha acción, pensé que era... poco desarrollo de personaje. Exactamente, ¿cachai? Pero... ¿Comprobaste mi teoría? ¿Cuál era tu teoría? No la recuerdo. De que había que ir con expectativas negativas para mejor para disfrutar. No sé si iba con expectativas negativas, pero iba con pocas expectativas, salvo las que me había armado los dos días antes de ir por ese revuelo en internet de que la weá era espectacular. Claro, que hubo... Claro. Porque la review y todo eso. Los reviews hablaban de una cosa espectacular. Hubo una efervescencia... La disfruté mucho, pero... mi único pero es que creo que hay gente que la pone sobre ciertos números de la trilogía original. Sobre todo ya. El regreso del Jedi. Para mí es un digno igual. Siento que no es necesario echarla a competir. Claro, pero es que digno igual. Claro, te metía un tema más subjetivo de rankear. Claro, claro. Obviamente, para mí, por lo menos, no es superior a El Imperio Contraataca. Jamás, ¿cachai? Ahora, no sé si es superior a la otra. Hay gente que la pone como la segunda mejor. Personalmente creo que no. Yo creo que es la efervescencia del momento. Sí, sí. Yo creo que la gente le está poniendo más color porque es la cuestión que es lo que actual, estamos lo que están viviendo, claro. Es ahora. La Star Wars de ahora. No las vivimos en los cines, sí, en los 70. Es distinto lo que hablabas tú el otro día de cómo era Han Solo. Cómo cambia la visión de los personajes. Cómo se percibía Han Solo, sí, antes, que era Luke el protagonista. O sea, era Luke. Han Solo el protagonista. O sea, al revés. Han Solo era el protagonista, claro. Y para nosotros más Luke por su ñoñería. Identificamos más con él. Con el buen soñador más que el go-getter que es Han Solo. Bueno. Pero en conclusión, la disfruté mucho. Perfecto. Y en mi caso también. Mis expectativas eran quizás un poco más elevadas que las que tenía Elías. Y también me pasó en los últimos días. De hecho, compré la entrada así como el día antes de ir a verla. En la madrugada, porque habíamos visto con mi novia El Imperio. Uh-huh. Y... puta, me gustó, y dije, uy, yo quiero verla contigo, y la cuestión, ¿alcanzaremos a ver Retorno? Y me dijo, no sé, pero vamos. Y como que ella se durmió, yo me quedé pensando, y dije, ya, vamos, y compré la entrada con ella durmiendo, y le avisé al otro día, oye, vamos a ir a ver Star Wars, y dije, ah, ya, bueno, entonces. y la fuimos a ver, y la disfruté mucho, me gustó mucho, y hay una cosa que a la gente no le gustó, a algunas personas no le gustó, el paralelismo que tiene con La Nueva Esperanza. Pero es que es la misma estructura. Es obvio el paralelismo. Claro, creo que tú te das cuenta mientras ves la película, nadie tiene que decírtelo. Claro. Ahora, si es molesto o no, si es malo o no. Hay gente que no le gustó. Yo lo vi, sí, en varias partes. Excesivo paralelismo, se aprovechan de. ¿Cómo que? Pero es que pareciera que no se acuerdan o nunca se dieron cuenta, Juan, de que el regreso del Jedi tiene la misma estructura narrativa que La Nueva Esperanza, Juan. Sí. Es que al final el viaje del héroe es lo que es el héroe. O sea, es la misma película, man. Se trata de héroe, ¿viste? En todo caso, siento que The Force Awakens es más Una Nueva Esperanza. Siento que es más Una Nueva Esperanza que el regreso del Jedi. Sí, lógico, sí, sin duda. Lo que pasa es que... y es... Mira, y me voy a ir yo... ¿El carril de Roberto? El carril de Roberto. Es como mi parte sensible siempre está relacionada con los videojuegos. Yo creo que, bueno, para todos nosotros también. Pero piensen en La Leyenda de Zelda. Los juegos siguen un arco. Todos los juegos siguen un arco porque al final lo que estáis contando es una leyenda. Es la profecía. Claro, claro. Este héroe que se levanta. Por ejemplo, Link, que es el héroe del tiempo. Y que si jugáis el Ocarina, si jugáis el Link to the Past, si jugáis el Wind Waker, todos tienen notas iguales. ¿Cachai? Claro. La sinfonía entre esas notas es distinta, pero las notas altas son las mismas. El encuentro con Ganon, la separación, el rapto de Zelda. El rapto de Zelda, sea tu hermana, sea tu novia, sea la princesa. Con The Force Awakens pasa algo muy parecido con La Nueva Esperanza. Uh-huh. Que no ocurrió con el regreso del Jedi. No. Con las precuelas. Claro. Y yo creo que ahí es donde Abrams fue inteligente y quiso hacer una weá consonante que es disonante. No buscó ser distinto como lo hizo Lucas, porque Lucas, una de sus críticas fue: esta weá es muy igual, es muy retro, dijo. Yo jamás había pensado en eso, pero algo de razón le encuentro cuando él dice que él de verdad se esforzó en hacer una weá distinta. Por hacer tres películas distintas. Sí. Tiene toda la razón, pues. ¿Cachai? Para bien o para mal. Pues está claro que las precuelas no son el mejor ejemplo. O sea, no le fue bien, digo. No, fue un experimento fallido. O no son el ejemplo más digno que dar, pero claro. No le pueden negar de que de verdad. No hay por dónde con las otras, güey. No, y no puedes comparar las películas. Sí, son películas distintas. Entre sí, incluso. Desde la visión de George Lucas, son películas para la época en que las hizo. Según su percepción del 2000. De la época, quizás. Que ni siquiera. No creo, güey. Si piensa en la película. Debe pensar lo mismo de la saga original, ¿cachai? Porque un fan de la época, pensando en niños de la época. Tú eres un niño de la época, pues. El Rob era un niño de la época. ¿Qué tenías tú cuando salió el episodio 1? Tenía. El episodio 1 tenía 10. ¿Salió? 99. ¿Qué edad tenías, perdón? Tenía 10. Un niño, güey. Es el público objetivo. Yo de haber tenido 15, 16. Claro, sí, pues, yo era el público objetivo. Claro, él era el público objetivo. Nosotros 16. Podríamos haber estado un poco más alienados con el tema. Pero nunca quise un Jar Jar, güey. ¿Cachai? No era para él. Cuando sí era para él, porque el protagonista, Jake Lloyd, si no me equivoco, tenía 9, 10 años y era una mierda. Todos lo odiaban. Un niño que odia su papel. Que le cagó la vida, pues. Claro. Antes era. Hizo otro papel ese muchachito. No lo recuerdo. Bueno, no perdamos tanto tiempo en las precuelas, creo yo. Pero volviendo a eso de la repetición, creo que es lo que me gustó mucho. Y me gustó, y que ahí es un tema que no tiene nada que ver con específicamente con la película, con la estructura, sino que con lo que representa de nuestra época. Porque si bien es retro en su estructura argumentativa y ¿cachai? La protagonista es una mujer, el otro protagonista es un negro. Y el otro protagonista es un latino. Un latino, claro. Entonces, una buena. ¿Qué por ahí escuché? No sé si era cierto que era gay. ¿Poe Dameron? Sí. Puta. ¿Alguien lo puso en internet? ¿Que Poe Dameron es gay? ¿O que el actor? Poe Dameron. ¿Que el personaje? El personaje gay. Puta, pero es que es como saber que Dumbledore es gay. ¿Qué, no, qué importa? Que lo dijo. J.K. Lo dijo la misma J.K. lo dijo. Sí, Dumbledore es gay. Ok, qué bueno por él, me imagino. A nadie le importa, está viejo. Claro, y aunque estuviera joven, porque. Si tú miras no suma ni resta. Claro, para el devenir de la saga, yo creo que fue. En el caso a menos que sea una película sobre. Las aventuras sexuales de homosexual, no, sobre Dumbledore. Batallar contra la discriminación sexual, ¿cachai? Desde la perspectiva de los magos. Podría ser una película en el futuro, pero no. Pero al no ser eso, no importa. Claro. Lo mismo, no es relevante. Lo mismo que Poe Dameron. Si es gay, qué bueno. Si no, da lo mismo. Claro. Así, no es. Si suma, bacano. Si no suma, cuack. Claro. Este es un dato anexo, al final. Dato de mierda, al final. Un dato probablemente del universo expandido nuevo, desde una novela sacada de por ahí. No, pero sí son, pensando incluso que fuera solo latino, son minorías, como a lo que son, o sea, claro, hablamos de la diversidad. Si algo hizo Star Wars, el episodio 7, fue impulsar las películas hacia la diversidad. Nos alejamos del protagonista de Luke Skywalker, del niño bonito rubio. De hecho. ¿Cachai? Que, de los tres bonitos blancos. Claro. ¿Cachai? Caucásicos. Claro, o sea, al final ya no hay un puro negro en la galaxia, hay dos. ¿Cachai? Entonces, y hay un latino. Al parecer. Claro. Entonces, puta, la raja, weón. Bueno, encuentro que eso es lo que más me gustó principalmente de la entrega. ¿Y a ti, bro? A mí lo que más me gustó fue lo mismo. Yo iba con mucha expectativa, weón. Bueno, con mucha expectativa. Sí, no, quedó claro en los episodios de los especiales. Y lo que me gustó fue que lo comentábamos en los capítulos previos a que saliera la película, weón, que volvimos al... Se retomó el mito, weón. A crear el mito. Sí, sí. ¿Cachai? Que no era esto que tenía las precuelas, que las precuelas eran un armatoste político al final, ¿cachai? Claro. Como el weón... O sea, Lucas igual como explicando sucesos del momento, ¿cachai? O sea, estáis explicando la Guerra Fría a través de tus películas espaciales. Claro. Después estáis explicando la Guerra de Irak, ¿cachai? A través de tus películas espaciales. Pero no funciona mucho tampoco, ¿cachai? Claro, porque al final Star Wars, queráis o no, es popcorn. Sí, es una película pop, es una película para pa el grueso. Es un blockbuster. Es un blockbuster. Entonces, si te querís poner a hacer comentarios, se va a pagar. Poner a hacer comentario de política internacional, no la hagáis en Star Wars, man. No, invéntate otra película para hacer esa weá, man. Claro. No en Star Wars. Hacete tu película de... ¿Viste lo que comentó hace poquito? Que se iba a entretener haciendo películas que nadie iba a ver nunca. Eso lo comentó Lucas. ¿Qué le pasa a George? Qué hermoso. Vive encerrado en un rancho, weón. De verdad, se llega a ese punto en el que te disocias por el dinero y por la... No diversión. Creo que por el dinero, creo que cayó en la locura. No, yo creo que caí en esta cuestión de... Y que, no piensa sé, que donó toda la plata que ganó con Star Wars. Por ejemplo. Pero eso no es malo. No es malo, claro. Pero es distinto, es un ermitaño. Sí, weón. La plata no le importa, le importa ser independiente. Claro, y te dices... Porque al final lo que pasa, yo creo que en la mente de Lucas, y que le debe pasar a mucha gente que está en posiciones importantes o que... sienten que no pueden confiar en nadie. Uh-huh. Porque al final, yo te digo, te cuento lo que pasaba en el documental, pues, que del episodio 1. Claro, que decían, oye, esta weá, y todos le decían, muy bien, George, bien, muy buena esta película, esta weá va a ser un éxito. Y después le hicieron mierda. Entonces, ¿cómo confiáis? ¿Cómo confiáis en alguien que no sabéis si te está diciendo la verdad o no? Claro. ¿Cachai? Como por ejemplo, y la gente que, no sé, la gente que te rodea, que no sea tu familia, tu señora, y me imagino que Lucas se habrá casado. Ah, bueno, creo que es divorciado. Sí. Pero igual es difícil confiar incluso en el amor, ¿cachai? De claro. Esta mujer que se acercó a mí porque soy George Lucas, o se acercó a mí porque le soy gusta quien soy. Claro. ¿Cachai? Porque soy yo y mi mente funciona de esta forma y mi corazón funciona. Creo que Lucas no debe confiar en la humanidad ya, güey. Debe confiar en su hijo. Debe estar bastante dolido y decepcionado y de su gran acierto. Y él se vulva. Bueno, a mí me gustó eso, man, que efectivamente volvimos al como al mito de lo que era Star Wars. Sí. Al mito que me habían creado los juegos en su época, que me crearon los cómics, man, como que volvió esa, no sé, ese rache emocional que me provocaba estar ante la presencia de Star Wars. Claro, que no sabía, y por ejemplo, no sabía por qué existía nada. No claro, tenía claro. Profundización claro, en los motivos. Tu única introducción era en una galaxia muy lejana, claro. Hace mucho tiempo atrás. Claro, unas letras amarillas, man. Sí, pues, ese era tu único... Y creo que gran parte de eso es lo acertado que son los personajes nuevos, man. Lo acertado que es Rey, man. Oye, Rey... Creo que Rey es uno de los mayores aciertos de la película. Yo no sabía nada del personaje. El personaje, salvo que salía volando en esto que al principio decían que era un chocopanda, un helado. Claro. Era la única referencia que tenía a ella, que en los trailers tampoco le había prestado atención. Sí. Pensé que era una damisela más en peligro. Claro, pero yo había especulado que era una esclava, pero no era esclava, era un scavenger. Era una, sí, claro, una recolectora. Una recolectora, una chatarrera. Y a mí lo que me gustó fue su vehículo, era muy evocador de Dragon Ball, güey. Su vehículo era como de esas motos extrañas de Dragon Ball que flotan por motivos desconocidos. También se parecía al auto que tenía Luke. Ese no, claro, también, es que evocaba eso. El evocaba auto. Eso, el auto. A mí lo que más me gustó de Rey, weón, es cómo la presentan, weón. Creo que la presentación de personaje de Rey es para... No recuerdo cómo la presentan. Están dentro del destructor de Star Destroyer. Es que toda la secuencia de cómo te presentan el personaje de Rey es para hacer una clase de guión, ¿no? O sea, weón. Ah, ya, bueno. ¿Cómo podéis presentar a un personaje con lo mínimo de los diálogos, weón? Ah, claro. Porque ¿qué es Rey? Es una buena solitaria que tiene miedo a abandonar, que está esperando algo. Está esperando algo. Que vive paupérrimamente en un planeta paupérrimo. Está como con ningún tipo de esperanza esperando. Sí, una obsesión, claro. Tiene una obsesión con la espera. Con claro. El estar ahí. Es como una espera sin ningún futuro. Y sin ninguna certeza y tampoco. Y ahí es donde se aleja de Luke. Ella se quiere quedar. Claro. Luke se quiere ir, po. ¿Cachai? Ella tiene todas las posibilidades. Se le presentan de la misma forma que a Luke, pero ella no se quiere ir. Y lo único que quiere es volver. Claro. Sí, o sea, por eso te digo, en eso donde se separa un poco de... Donde la similitud no es tal. Claro, no lo había pensado así, pero claro, el mismo Han le ofrece el trabajo y la oportunidad de hacer una vida, una aventura afuera. Claro, y lo único que quiere es volver. No, y es fabuloso, ¿sí? Como... Sí, murió, ¿no? Bueno, pero vea. Fabuloso como está presentada esa weá, ¿cachai? La loca Te hablan ya de un planeta de mierda, donde hay naves hechas mierda, que son antiguísimas, que nadie se preocupó de rescatar, weón. Recolectando piezas para venderla. ¿Te acordás que es un plano que, para mí, resume lo que es el personaje de Rey al principio, weón? Que es la mina en una mesa limpiando, sí, como. Y la mina levanta la mirada y al frente de ella hay una vieja igual que ella, haciendo lo mismo, weón. Sí, me acuerdo. ¿Cachai, weón? Sí. Eso es como, weón, se te va a ir la vida en esto. Claro, se te va a ir la vida. Claro, son esos detalles que decís tú que son de guión. Pues, sí, bueno, es que a eso voy. Yo creo que la presentación de Rey debe ser la mejor presentación de personaje de la saga. Porque wow, presentarte a Luke, primero, gasta un montón de diálogo presentar a Luke Skywalker. Igual es una película de los 70, pues es la que. Sí. Pero no, pero yo creo que es una excusa nomás. Sí, puede ser. O sea, Lucas era. No un gran guionista, Lucas, ¿cachai? El guionista de esta película es un genio, pues. Si el guionista le imprime contra Daka, pues. Sí, no, sí te cacho. ¿Cachai? Pero no, Lucas, no sé, bueno. No me gusta pisotearlo tanto siempre. Sí, también los 70 era otro lenguaje. Yo nunca voy a pisotear a Lucas. ¿Por qué una película? Porque es creador de Star Wars. Porque si pensáis el tema de los 70, la estructura es una película súper lenta. Sí. Chivo. Es una película, claro, que tú decís desperdicia, guión, o sea, mucho diálogo, porque, bueno, era la forma de exponer a los. No, personajes. Yo no creo que lo desperdicie, ¿cachai? Es parte de su estructura nomás, bueno. Claro. Creo que la manera de presentar a Rey es una manera mucho más acertada, ¿cachai? Porque, weón, la presentación de personajes de las precuelas también son horribles, weón. Son pésimas, ¿cachai? Y son películas contemporáneas, medianamente, pues, weón. Pero es que tenía un Lucas ya disociado. No tenía el Lucas rupturista de los 70. Claro. Tenía exacto, un weón ya más como, utilizando una palabra que sale en Los Simpsons, que es. Que como que se vanagloria de su crapulencia. Claro. Se revuelca en su crapulencia. ¿Cachai? Porque ya es el genio. El genio y figura que no nadie le cuestiona nada. Claro. Que nadie le pregunta nada. Que todo se da por sentado. ¿Cachai? Que todo sí. Lo decía Burns, decía, sin Smith era aquí para detenerme, era libre de revolcarme en mi crapulencia. Claro, sí. ¿Cachai? Entonces se transformó en eso. Y hablando de los personajes que lo tocaba, uno de los puntos que a mí me gustó mucho es eso, que los personajes son muy buenos, son. Están bien creados y de repente, claro, uno los puede encontrar un poco livianitos. ¿Por qué? Pero al final es Star Wars. O sea, yo creo que Rey está lejos de ser liviano, güey. Pero Finn sí. Sí, y Dameron, ¿para qué decirlo? Si yo creo que, también yo creo que pantalla, Finn sí, Dameron, puede tener más profundidad en lo que sigue. En lo que sigue y en lo que es antes, ¿cachai? El Stormtrooper, ¿cachai? Negro, claro. Por ejemplo, no sé si fue hablando con ustedes o quién, alguien me hizo el comentario de que al parecer el Stormtrooper que muere en sus brazos es una mujer. Ah, que viene de esta novela previa. Claro. De la primera novela previa. O sea, alguien me hizo ese comentario, no sé qué tan cierto será. Donde se profundiza también en su relación con Phasma. Yo por ejemplo, importante. Eso, yo de repente quedo con medias cosas atravesadas con respecto a Phasma, fíjate, que el personaje que no mostró tanto como debería haber mostrado, claro, con no esa mostró nada. No mostró nada con esa intención, probablemente que sea cool a un estilo Boba Fett. Lo trataron de ser demasiado ambiguo para que funcionara. Por ejemplo, fueron al chancho con la ambigüedad de. Yo creo que no. Respecto a su comportamiento, está puesto para después, man. Yo quedo con esperanza de que un personaje mucho más profundo, por ejemplo, en su interacción con Finn, cuando lo ves sin el casco y ya le dice que él le dio permiso para sacarse el casco y le hace el comentario del arma y le dice. Mande su arma a revisar. Sí. Como si el problema por el que él no disparó era su arma. Como que ella está tratando de justificar eso, a Finn, de pero hecho. Pero quizás ella sabe lo que pasó. Ella sabe que. El güey no pudo. Claro. Pero dándole una oportunidad, una especie como de. Por cariño maternal, quizás. De hecho, después cuando preguntan: ¿Quién es el que se fue en la nave? Y la mina dice, era su primera falla, ¿cachai? Claro, entonces primera falta. Hay una protección, sí, que después no se explora, ¿cachai? No se explora en la película, pero por lo que entiendo en este cómic, o sea, en esta novela previa, sí se explora un poco más del entrenamiento de Finn, o sea, bueno, ya no se llamaba Finn en ese momento, se llamaba FN8. Algo leí respecto que parece que los Stormtroopers estaban medio entrenados y criados dentro de. Llamémoslo grupos sociales. Sí. Y que por eso el que le grita traitor, el gran Stormtrooper que entra a la pelea, está tan enfurecido con él. Es casi como una traición, no solamente al imperio. Clase. No, es una traición al grupo. A su hermano. A su hermano. Es como que en Glitch.cl hubiera habido una traición muy grande. Otra. Ah. Entonces, traitor. Sí, tú sabes de quién estamos hablando. Estamos hablando de ti, traitor, ¿no? pero es que, y tiene todo mucho sentido si lo pensáis desde el hecho de que estos son troopers de la primera orden, claro. Que es una wea religiosa, más o menos. son secuestrados cuando niños. Hay más fanatismo, hay más fanatismo que los otros Stormtroopers, si pensamos que los de la original... Son clones, programados... Estos no son clones. O sea, no, los primeros me refería. Los primeros, los de la trilogía original, todavía no entiendo muy bien, pero al parecer son ejército regular. Sí, pues. Sí, los primeros son clones. Es como me voy a la academia, claro. Eso es, sí, ¿por qué dejaron de ser clones? ¿Son muy caros? No, porque... En el universo expandido creo que... No, pero en el nuevo universo expandido también lo explicaron ya. ¿Sí? Sí, es porque cuando se acabaron las guerras clon, les dieron como un... No perdonazo, pero es como su premio. Por haber... ¿Son libres? Ah, sí, sí. Por haber ganado la guerra clon y los liberaron a todos. Pues. Y por eso los dejaron de producir. Puro Boba Fett. Sí, pues. El cachai de Boba Fett dando vueltas. Pues, bueno. Tenemos Boba Fett para el rato. Es raro. Bueno, no, yo pensé que tenía que ver con la gente de camino, que le estaba cobrando muy caro. Los clonadores de camino. Yo creo que Finn tiene más profundidad de la que se mostró, o sea... Sí, yo creo que... Yo creo que Finn va a brillar en este segundo episodio, por cómo terminó. Sí. Claro, él queda como... Como digamos, durmiendo, como en coma. Como que le va a pasar algo, quizás va a tener algún enhancement mecánico asociado. O le rajaron la espalda, bueno. Por eso te digo, quizás va a tener algún tema así como va a ser el Capitán Grievous que, de... No. De los negros, del pueblo negro. Quizás él podría... Martin Luther Grievous. Negrievous. Por ahí voy. Está todo este drama de niños raptados para... Es como una cuestión africana, no, ¿cachai? África, como niños, ¿sí? de la tierra, ¿cachai? Mucho con eso. Y puede, ahí puede haber un cuento de libertador... Puede ser. ¿Cachai? El Bernardo Higgins. Claro, Bernardo. Un Moisés de su pueblo, pues. Moisés blanco. Podrías. Bueno, podría ser blanco. Según las películas. Según las películas. La última tentación de Cristo. Yo creo que ese podría ser un papel que el personaje asuma, pero yo creo que. Tiene más profundidad de la que se mostró. Esperemos. Sí, claro, bo. Finn es puro misterio en la primera. Todos son puro misterio, weón, pero la que queda más en evidencia es Rey. O sea, está claro. Por la, final, la densidad por final, que tiene porque, el personaje, porque, ¿cachai? Porque queda toda la evidencia. O sea, yo creo que, no sé si cuando al final, sino que cuando encuentra el sable. Bo. Ah, y se descubre, sí, que bo. Ella es... Ella es el despertar. No, y ella es la... La heroína, digamos, porque al principio uno puede pensar que es Finn. Me refiero al pero, Jedi. Pero es que eso es por la maquinaria publicitaria, pues. Es que no, pero la misma película te empuja, la misma película te engaña con eso. Pero cuando... es al principio, porque después ya es... Pero el sable lo tiene Finn pelea con el Stormtrooper, Finn va a pelear con Kylo Ren, y de repente ya se venía dando vuelta la tortilla con que los poderes eran de, claro, Rey. Pero por ejemplo, cuando Kylo siente el despertar. Lo siento por Rey. Es por ella. Que te hubo un despertar. El despertar no fue... Eso se lo dice Snoke, ¿no? No sé si lo dice Snoke. No, lo... Probablemente, es como con el niño que tiene las conversaciones de la fuerza, más en realidad. Si no, sí, pero... Ah, claro, al casco. Al casco le pide ayuda nomás. Sí, le pide ayuda nomás. Le pide como que siente la tentación. Es como, claro, como aconséjame, casco. Es como Longueira. Es como Longueira. Sí, bo. Oye, con la furia y todo, sí. Es como la I will finish Jedi, la Woody. Darth Vader, Mauro. Claro. Oye, weón, sí, weón, es como. Porque es como iracundo, weón, y deja que sus sentimientos se, sí, van. Siento la tentación del homosexualismo. Su opinión de Kylo Ren. Su opinión de Kylo. Es muy emo, weón. No, pero me gusta el personaje. Me gusta. A mí me costó entenderlo, fíjate. Yo al principio salí bien como desanimado con el personaje. Como, yeah, que lo encontraba muy sentimental. Cuando me saca el casco se me desarma un poco. Pero ¿sabes lo que me gusta? Tuve que escuchar opiniones de otra gente que me dijeron que el personaje era humano. Es que se ¿cómo va a aceptar? Sí. Yo, ¿qué es Kylo Ren? Es un cabrón chico. Lo que debería haber sido Anakin Skywalker. Exacto. Que sufre. Un weón contrariado, weón. Un que sufre constantemente, que tiene una lucha interna constante, y el weón. Y que. Ahí lo hablamos en el especial. Que no sabemos si es culpa de Christensen. No, Hayden. ¿Cómo es? Hayden Christensen. Ah, Christensen. O de Lucas. De no saberlo dirigir o de la capacidad actoral del weón. De no saber exteriorizar esta weá, pero... Yo creo que viendo a todos los actores, es culpa de... De Christensen. Pero es que Christensen... Yo siento que todos carecen de alma en esa película. Claro, es que Christensen es el único no conocido, weá, porque pues, Lucas fue el único weón que logró que Natalie Portman, Ewan McGregor, y el tipo negro. No, el Qui-Gon Jinn, ¿cómo se llama? Liam Neeson. Se vieran como primerizos, weá. Como Liam Neeson carece bastante de alma en esa película. Yo creo que Ewan McGregor lo logra reflejar un poco más, pero de alma. Pero lo logra de la dos en adelante, pero la primera. No, y lo repito, era pusilánime, pues, güey. Sí, era una mierda de personaje. Y porque el weón igual le cuesta mucho de. Pero, porque, aparte de weón es fanático. De su esencia. Sí, claro. Pero volvamos a Kylo Ren. Me gusta, weón. A mí, yo de verdad me gusta mucho por lo que puede lo que puede transformarse, porque el weón, con spoilers, con la muerte, con el matar a Han, al momento donde el weón se entrega al lado oscuro totalmente, es mucho más decidor que no sé, por Rise, Lord Vader. Sí, bo, bueno, es mucho más decidor que I need him alive. Matar niños, ¿cachai? O sea, no necesito matar niños, sino que claro, necesito matar, hacer un agua mucho más personal. Sí, mató a su padre, ¿cachai? Y que era el paso. Que se anuncia, se anuncia, se va anunciando a lo largo de la película. Claro, de hecho, es bueno que se anuncie que Han Solo y su papá se anuncian muy pronto en la película. Sí, sí. Y es bueno que se anuncie eso porque vais como preparándote, vais compartiendo el dolor de este weón, pues. Bueno. Ah, pues tú dices, chucha, este weón y volvemos al tema que decís tú, que está el misterio, quiénes son los caballeros de Ren. Sí, porque él es el ¿quién es Snoke? Es un clonador caminiano, tiene toda se la cara. Se parece, ¿eh? Pero no, los clonadores eran más. Eran menos horrorosos. Eran más extraterrestres. Hay un actor de Game of Thrones entre los caballeros de Ren. ¿Cómo? Hay un actor de Game of Thrones entre los caballeros de Ren que sale en ese plano de mierda. Sí, en ese plano que no sale nadie. Sale el bueno con casco. Sí. Hay un buen de Game of Thrones. ¿De qué papel hace en Game of Thrones? No me acuerdo, man. Bueno, pero es que está lleno de cameos también, pues. Sale Jojen también de Game of Thrones. Hay mil cameos que ni siquiera nos enteramos. Sirio Forel, creo. Daniel Craig, pues, weón. Daniel Craig. En la escena de donde está Rey en la silla de interrogación. ¡Ah, el trooper! Drop your weapon. Ese es Daniel Craig, pues, weón. La dura. Buena, weón. Y creo que los dos que vienen y se devuelven también son weones conocidos. Uno es como Michael Giacchino, no sé cómo se pronuncia, el compadre de Lost. Uno de los guionistas de Lost. Por ejemplo, ¿cachai? Ahí está lleno de personas. Y en la... Simon Pegg, uno de los weones que se iba con la que se iba a ir Rey, ¿cachai? Claro. No, o sea, no, perdón. No, Finn. No. Simon Pegg. Yo leí que Simon Pegg es el que le vende las fichas. Yo tengo entendido que no es. ¿En serio? Que eso fue como un error de la gente. Creo que es el weón que estaba en la mesa. En la mesa, en la nueva cantina. Yo escuché que en la borda exterior. En la cantina hay muchos comediantes gringos. Puede ser, Judah Friedlander. ¿En serio? Es uno de los hermanos de Zoolander. No sé si te acuerdas. No, sí sé quién es. Ya, ese weón era un weón en la cantina. Pero hay mucho cameo de Bill Hader de Saturday Night Live. ¿En serio? Es uno de los. Aparece como acreditado como. No sé cómo se pronuncia cuando es como el consejero de algo. El que asesora en algo técnicamente en la película para la voz de BB-8. O sea, una tontera, pues, bueno. Ah, Bill Hader, ya. Sí, sí, el buen del ojo. Ese mismo. ¿Qué más? El show de Vinny Vedette. A propósito de BB-8, ¿qué les pareció BB-8? Mucho mejor de lo que esperaba. Yo temía que podía ser. Una mierda, algo muy forzado. ¿Qué les pareció el like? El like en la parte. La mejor parte. Cuando saca el encendedor. Sí, me encantó. Yo pensé que le estaba haciendo así, güey. Yo tenía un miedo muy exagerado, que obviamente no iba a ser así, de que fuera una especie de Jar Jar Binks. No. Obviamente no iba a ser así. Yo pensé que iba a ser muy forzado, como el Batimóvil en Arkham Knight, weón. Una cosa que te están obligando a que usar. Ámelo, es bonito, es redondo. Como el chiste de la oveja de los Simpsons, de oh, qué tierno, se para sobre la. Claro. No, y la verdad es que es bien orgánica la relación con BB-8. Me gusta. A mí me convenció pronto BB-8, weón. Hay algo que le afectó mucho a los fans y que todos buscan explicación, pero yo no la necesité en ningún momento. ¿Por qué Artu estaba en este como coma inducido? Bueno, porque en el universo, para mí, porque en el universo de Star Wars, los androides tienen más personalidad que en cualquier otro universo. No. Entonces sienten y extrañan y. Y de verdad estaba triste. Y de verdad sí lo entendí, ¿cachai? Yo creo que sí, yo creo que era eso. Creo que estaba deprimido. Hay gente que busca más explicación. No sé si existirá, quizás sí existe más explicación. No sé, weón. Igual los astrodroides siempre saben, weón. Porque cuando BB-8 le saca la frazada a Arturito y Citripio le explica que está como en modo avión, weón. BB-8 le dice: los planos están ahí, pues, weón. Con sus sonríos raros. Sí, pues. Y uno sabe que lo dice porque Citripio lo dice: no, los planos no están dentro de Arturito. Claro. Y se va, pues, weón. Y estaban ahí. Claro, entonces. Mira, quizás algo de plan secreto de Luke Skywalker puede haber, ¿cachai? Pero no necesito que me lo. Como que algo tiene oculto. Gustó, lo que me gustó, y es una weá, que por ejemplo, Luke, como lo vimos al final, tiene la mano metálica, robótica. La mano robótica. Y en Jedi hay una escena borrada donde el weón como que le entrega, le mete el sable a Arturito antes de que vaya al Palacio de Jabba. Al principio. Le mete y el weón como que se mira la mano y se le están saliendo los pedazos. Ah, y se pone el guante. Tienes razón. Si la vi que está como perdiendo este. La apariencia humana. Sí, entonces, pues, se terminó de romper. Se le terminó de desarmar la mano. Claro. Entonces, puta, esa weá, pequeños detalles que no son forzosos como lo que hablábamos, ¿cachai? De que hace guiño a una weá que es incluso una escena borrada. Pero está ahí. Claro, entonces, y que, claro, sale en esta visión donde está tocando a Arturito. A Artu, ¿cachai? Dice, apágate. Le está entregando los datos, yo creo. Te está haciendo el traspaso y quizás hay una especie de conexión con la fuerza. Puede haber algo de fuerza, puede haber algo de programar la orden. Que claro. Es como citar a Carrie Fisher metiéndole los datos, quizás de nuevo. Quizás ahora en la web funciona con huellas, sí, claro. Entonces cacharon que también hay, puede ser la última despedida, ¿no? Antes también, de mandarlo en esta misión de irse al coma. El sobrino de un amigo, man, pequeño, entendió todo al revés la película, porque cree que Artu viene del planeta Jedi, man, por esa escena. Que harto es Jedi, el primer droide Jedi. Porque viene el planeta Jedi. Juan es un niño de 4 años. No, pero es que si hubiera sido Juan en el tiempo de George, podríamos haberlo pensado de que hubiese existido un droide Jedi. ¿Son esclavos los robots? En cierta forma sí, Juan. En cierta forma son sí, electrodomésticos. En el universo expandido hay un droide Jedi, Juan. En el universo expandido antiguo. ¿Viste, Juan? De hecho. Entonces, yo creo que pero lo. En casas recompensas también que eran droides. Sí, pues. Ese hueón horrible que chico. Está no, y por lo que leí en universo expandido que ahora en Legends no es uno, son tres. ¿Cómo? Y ese es como uno que está ahí, pues son tres que trabajan en el equipo. Es un equipo triple. Un X-Screen. Qué buena, man. Un equipo de IGs. Claro, o sea, no sé, weón. Yo. Ah, bueno, nos faltó hablar, hablando, porque hablamos de los malos, hablamos de Kylo, hablamos un poquito de Snow. Snow es un misterio, weón. A mí me gusta el hecho de que vuelvan al holograma gigantesco como lo hacían con Palpatine. Como Palpatine. Yo tengo un problema, para mí se ve muy falso. Se ve muy digital, entendiendo que un holograma, pero por ejemplo el emperador, bueno, no sé si se acuerdan, pero en Imperio Contraataca hubieron dos emperadores. Dos emperadores, sí. Estaba el que era como un puppet, sí, el bo. Original, que era como un ojo más yo grande. Yo leí una weá, y que no sé si será cierta, pero es una persona que está con este maquillaje de los ojos raros. Sí. Ese personaje es la esposa de George Lucas. Yo en alguna parte leí que era una mujer. Sí, es la esposa de George, la ex esposa. Sí, del emperador George original. Bueno, pero incluso ese puppet se veía más realista Snoke. Es que Snoke era digital, porque era Serkis con su puntito. Pero siento que, por ejemplo, el que le reparte la ficha a Rey se ve más realista que pero Snoke. Pero ese es semi-práctico, por lo que entiendo. Sí. Y Snoke no tiene nada práctico. No hay un práctico. Yo creo que, hay por lo que leí, hubieron muchos, no sé si problemas, pero Andy Serkis hizo su parte y durante mucho tiempo no se supo cómo iba a ser Snoke. Me da la impresión de que Snoke fuera casi algo de última hora. Me da la impresión de que nunca estuvo muy claro, quizás. No, yo tengo, de repente tengo la teoría de que quizás Snoke es como el mago de Oz. Que no es así realmente. No es así. Esa es una proyección para causar respeto, para evocar algo, pero es como el mago. Al final es un hombre detrás de una cortina, ¿cachai? Como es muy también como lo es Kylo Ren, de hecho. ¿Cómo lo es Kylo Ren? Claro, sí, detrás de la máscara un niño. Yo creo que detrás de Snow, no sé lo que. No sé si es Jar Jar maligno, pero. Pero es que Kylo se esconde porque trata de evocar a su abuelo, weón. Quiere causar el miedo que causa. Claro, porque volvemos al tema de Batman, por ejemplo. Que, sí, la máscara. La máscara. El causar miedo. El miedo. Claro, no le da ahí un rostro con el que pueda empatizar. Bueno, yo creo que Snoke puede ir por ahí. De hecho, lo último que leí fue que Andy Serkis niega esa teoría de que Snoke es el maestro de Palpatine del que hablaban. Dark Plagueis. Pleiades. Se supone que iba a hablar de Jar Jar Binks. No. La confirmó en Conan. La confirmó en Conan, que era Jar Jar Binks. Sí. Serkis dijo: no es. Ahora sabemos universalmente que esto está lleno de gente que dice no es. Y Daniel finalmente Craig dijo es. Hasta el último día que no salía en la película. Dijo, yo ser un extra en una película, jajajaja. Ja, ja, ja. Claro, siendo que estoy protagonizando en mientras se graba Spectre. Claro. Esas son estupideces que habla Simon Pegg. Y el weón efectivamente estaba. Claro. ¿Tuvieron lo suficiente Poe? De... ¿Poe Dameron? Sí. ¿Se salió lo suficiente en la película? ¿Sí? No. No, pero yo creo que está bien porque es demasiada información nueva, weón. Que realmente la fórmula de tres protagonistas no es, estando es que separados estaba más. Han. Claro, es que ahí además. Pero es que Han viene a reemplazar a Kenobi, bueno, en la primera. Bueno. A pesar de que el mismo Harrison Ford lo negaba, decía no voy a hacer un Ben Kenobi. Es que no lo es. Lo es sin querer. Lo es sin querer. No es la misma personalidad. Lo es en otros caminos. Claro. No es exactamente, no es en la personalidad. Pero no sé, bueno, yo. sentí que Ford no quería estar ahí. Yo sentí que Ford aceptó mucho que lo mataran. Es que yo creo que el gallo nunca quiso estar ahí. No, no, no. Es que no le gusta Star Wars, weón. No. Para él era un cacho. Es que para él era un cacho. Él quería salirse de la wea. Quería salirse en Imperio, weón. Sí, weón. Entonces lo hizo por las lucas. Y quizás lo hizo alegre porque sabía que era la última. Claro, pero. Y aparte, yo creo que igual está bien que haya muerto, ¿verdad? Porque Ford está viejo, y verlo tratar de correr como Han y tratar de ser el y hacer todas las peripecias que hacía Han, el smuggler de, claro, de las primeras, no es lo mismo. No, ya bueno, como que te da esa weá de hay que ser realista. Tú puedes poner mucho doble de acción, hacer las secuencias que él ya no puede hacer, pero tú como espectador, tú no puedes creer que un hombre de esa edad haga esas cosas. Más encima es un humano, ¿cachai? Es un humano, es un... No es como... No es digital. No usa la fuerza tampoco, no sé. Claro, ni siquiera es Jedi, no tiene poder. Es un gallo común y corriente, es un humano. Un humanoide, ¿no? O sea, sí, claro. No sabemos si es un humano. Dice, sí, bueno, en las Wikipedia dicen humano. Hablan de humano. La raza más expandida por todo. Creo que la muerte de Han Solo es tan acertadísima. Sí, yo creo que acertadísima. Crea un buen momento. ¿Dolorosa? Sorprendente. A mí me sorprendió... o sea, para mí fue inesperado. O sea, se venía como... Sí, se venía manejando. Se venía cociendo. Era como la marcha de tiburón. Yo pensé claro, que... Porque de repente pensáis, caché, sí, y se puede solucionar de otra manera. Como que lo hiere y Han se va herido. Claro, como tú puedes decir, no puede ser tan obvia esta buena. Claro. Es como que... Y pasa. Y no queréis pensar de que es obvia porque no queréis que eso sea. Pues. Hablando claro, de obvio, ¿es Rey hija de Luke? No. ¿No? Porque es, ¿porque es demasiado obvio? Sí. Yo creo que no es. Yo creo que Rey... Yo tengo una teoría. Son los midichlorians. Yo creo que... Para, no sé, como está como la fuerza y tiene que balancearse la fuerza. Entonces, mm-hmm, asumiendo que para que se balancee la fuerza tiene que haber un guan de este lado y un guan de este otro lado. Del lado luminoso y del lado oscuro. Correcto. Entonces yo creo que para que la fuerza se balancee... Por eso Kylo Ren es muy tentado por el lado luminoso. Porque Kylo Ren como que tiene que ser de ese lado. Yo creo que Rey va, se va a hacer es del otro lado. Yo creo que Rey es del otro lado. Va a ser Mara Jade. No creo que se va a hacer... Claro. Va a ser Mara Jade. La mano del emperador. Claro. No creo que se vaya a hacer como una Lord Sith, ¿cachai? Pero creo que su conflicto va a ir por ahí porque ella es de ese lado, güey. Como que la van a tentar hacer... Es que más encima tiene muchos argumentos para tener rabia, pues, güey. Si la pelea final que tiene, la buena se agarra... La buena saca fuerza del... Porque cree que va a matar al negro, pues, güey. No saca fuerza de la calma... De la tranquilidad, claro, de los no, Jedi, no, ¿cachai? Saca la fuerza de... De cosas luminosas, pues, Jedi. No, pues quiere matar al weón porque el weón le ha causado muchos problemas. Pero con respecto a su origen, si no hija de Luke, ¿qué es? Hija de Obi-Wan. Del emperador. Yo... El clon del emperador. Vi un video, no me acuerdo si fue con ustedes que lo comentamos, el video que todavía hemos visto, sobre... ¿No? Coméntalo de nuevo. Sobre un video que apareció en YouTube y lo empecé a comentar con gente y parecía que todo el mundo lo había visto. No me acuerdo en qué grupo de conversación fue. Si claro, comentar, comentar, sobre la historia... ¿quién es el, ¿de dónde nace Anakin? De los midichlorians. Al parecer, Anakin, en el universo expandido, que ahora es Legends, Anakin es como una respuesta de la fuerza... A una necesidad. A la necesidad causada por todo el mal que habían hecho los Sith. El mal hecho por los Sith era tan grande que tenía que manifestarse un balance. Y esto se manifiesta de la nada, materializado como Anakin Skywalker. Ya. Y respecto a eso, a mí de repente me suena que Rey podría ser un nuevo... Un nuevo Anakin. Una nueva manifestación necesaria, ¿cachai? Pero luminoso. Luminoso, sí. Yo pienso que Rey va por el lado luminoso. Ya, ¿cachai? Bro. Que puede seguir un camino similar al que Luke pudo haber seguido, que a lo mejor tentado por el lado oscuro, pero finalmente por la luz. Entonces yo creo que Rey puede ser esta manifestación nueva de la fuerza para contrarrestar este como nuevo... Resurgir de los Sith. Resurgir, que en el fondo, tampoco me acuerdo si fue con ustedes que lo hablé con Kel, de que la extraterrestre, la de los ojitos... Sí, sí. Ella hace un comentario que dice... Más. Existen los... pasaron los Sith, pasó el Imperio, ahora la Nueva Orden... Pero siempre el mismo mal, con distintos nombres. El mal tiene muchas manifestaciones. ¿Cachai? Pero siempre el mismo mal. Ponle el nombre que quieras, ya lo decía, Sith, Imperio, Nueva Orden. Pero siempre van a ser este nuevo mal, lo he visto antes y va a volver a pasar. Perfecto. Entonces quizás Rey es como esta manifestación necesaria para enfrentar este nuevo mal. Nuevo mal. Que hasta ahora no sé qué tan maligno será la nueva orden, todavía no lo veo como una fuerza igual, tan amenazante. No, destruyeron planetas, un sistema, weón. Bueno. Sí, un sistema de, para nosotros como espectador, un sistema de gente sin nombre nomás. Como el de Aram. Eso igual, lo encontré charcha, weón. De no que. Tiempo, es que nunca le sentí el peso a la República. Claro. Bueno, por último, ahora. Para mí siempre fue como que todavía están peleando los rebeldes. Esa weón la encontré charcha. La flota rebelde vale pico, weón. ¿Ahora? ¿La encontraste pobre en números? Solamente habían X-Wings. Bueno, es que piensa que destruyeron como los 5 planetas que eran la. Ya, pero. Igual yo lo encuentro débil poner todos los planetas importantes como al ladito del otro. Es un sistema, es como que destruyen todo el sistema solar, weón. Eso. Como que destruyen la capital, ¿cachai? Santiago. No entender que Leia no es una gran líder de claro, la rebelión. Ni siquiera estaba. De bien, pasa 30 años y todavía no lo consigue, weón. Mon Mothma, ¿dónde está? Claro, weón. Eso igual lo encontré charcha, weón. Que la resistencia, weón, que va encima, weón, salvaron a la galaxia del Imperio, weón. Es tan paupérrima, weón. Es tan pobre, weón. Ya en el regreso del Jedi tenía B-Wings, A-Wings, E-Wings. Todos los chorizos de Wings que queráis, weón. Eso es como globo aerostático. Sí, weón. Bueno, todas las naves calamar y de los. It's a traps. It's a trap. Y ahora tenéis 8 X-Wings, weón. Pero igual lo hicieron. Y hay como un diálogo de. Destruyeron 2 X-Wings más. Y otro weón dice: han mermado la mitad de nuestra flota. La mitad de nuestra flota, weón. Y son como 8 weones. Sí, como que no hay una explicación de por qué está tan debilitada la rebelión. Que creo que va porque destruyeron todos los planetas importantes. Mm. Sí, claro. Que me parece demasiado extraño que. Me parece demasiado simple. La estrella de la muerte, Starkiller, la construyen frente a todos estos planetas y nadie se da cuenta. ¿Starkiller se llama el planeta de mierda? Sí. Sí, la base Starkiller. Estaba frente a los planetas y cómo nadie se da cuenta. Claro, que es como. Eso es raro, como la espacialidad, ¿sí?, de un universo es súper extraño. Por lo menos en mi mente el planeta estaba al frente de la weá, era visible a ojo. Cuando, yo vi la weá, dije: esta weá está en el borde exterior, lejos para que nadie se entere. Y estaba ahí mismo. Y está súper. Me imagino que está súper cerca. Así que siempre que a lo mejor fue un tema de un recurso que utilizó Abrams para. Y además que no era una base espacial, era un planeta. Era un planeta. Construyó el cañón dentro del planeta. Claro. Entonces, así lo vi yo, insisto. Pero se mueve. No recuerdo. No, si se mueve porque lo llevaron a otra estrella, a chuparse a otra estrella. Eso significa que tiene que haber traslado. Claro, eso es verdad. Tiene que ir saltando de sistema en sistema. Ya, no recuerdo. Sí, pues porque si estaba ahí y tiró este rayo que dejó la cagada y después iba a tirar otro y lo llevaron para otra parte y las estrellas no se juntan todas en una misma parte. Sí, eso es verdad. Eso lo digo con mi diploma de astrónomo en la mano. La apuntaron, no sé si la movieron. No, pero si el sol está al lado. No. Si en el plano cuando te muestran cómo chupa la energía, está al lado, está como en Mercurio. Sí, claro, es como Mercurio, una weá que está al lado. Tampoco es un sol. Y curiosamente es de nieve, weón. Es que ¿sabes por qué es? Yo creo que porque es de nieve, porque se mueve, porque nunca está al lado de un sol. No depende de la traslación. Siempre tiene frío. Mira. ¿Cachai? Es un planeta muy bueno, y aparte que si no se lo decidiría. Si fuera una weá tropical, obvio, con estos weones abrigados y británicos, londinenses. ¿Qué les parece el. ¿Cómo se llama el capitán de la weá? El. Hax. Claro. Pero. ¿Se entiende la relación que tiene con Kylo Ren, que es como estos hermanos peleando por. Cain y Abel, pues. Claro. ¿Quiere más a mí? No, claro, a mí. Yo soy peleando por la aprobación de Snoke, ¿cachai? Claro, pero. Y me gusta, lo que me gusta es que tiene ese. Como que agarraron ¿porte? A todos los. No fuera el porte. Agarraron a todos los generales de. Lo resumieron en uno. En uno, y es como que tienen ese desdén por la fuerza. Sí, weón. Tú con tus trucos de magia, weón. Con tu tía religión no has podido destruir a la Alianza. Yo tengo un planeta, weón, que dispara rayos solares y mata planetas, otros planetas. ¿Sabes? Claro, vos tenés pataleta. Vos, claro, me dejáis la cagada en la base cuando te da la weón. La otra vez veía un. También se los comenté. Otra cosa que no me acuerdo si fue como. Ya lo mismo. Estas animaciones de College Humor. No. En las que se reían de cómo la gente se olvida tan rápido en un universo de Star Wars de lo bacán que es la fuerza. Sí, pues bueno, pero hubo artículos de por qué la gente no recuerda los Jedi. Han debe haber sido un adolescente en la época de Anakin Skywalker. Sí pues. Y después, no, los Jedi son habladurías. Claro, y ahora es que. Lo mismo, ¿cachai? Esto... Bueno, pero es que igual. Pero igual en la Nueva Esperanza, en la trilogía original, tampoco podemos decir que era una gran expansión de los Jedi, habían tres. No, la trilogía original no, pero. Entonces puede ser que se hayan olvidado desde que. Pero ni siquiera han pasado 100 años desde la época de Anakin. No sé. ¿Cuánto habrán pasado 80? 46. ¿Sí? O sea, entre. Es que son los parse que la weá tiene que. Entre el episodio 3 y el 4 hay 16. No, hasta el 7. 30 y algo, 30 y algo. 30 años, entre 6, 7 y 30. ¿Cuál es 40 años? En total, sumado desde la primera, desde la amenaza fatal. 50 años. Ah, 50 años. 50 años han pasado. No es tanto volviarse, todavía no revolcamos sobre la magnitud de los nazis y todo lo que hicieron. Pero es que, claro, sí. Y nosotros sí, sí, es verdad. Es cierto que no es tanto tiempo como para decir que es esa magia misteriosa, rumores. Es eso, es Hocus Pocus. Pero, claro, es que ahí. Mambo Jambo. No hablemos de Hocus Pocus porque nos trae malos recuerdos de los concursos de allá. Pero, también. Volviendo a la fuerza, no sabemos si tiene que ver con una influencia del lado oscuro. Sí, puede ser. Corrupción del lado oscuro. Claro, ustedes olvidarán, claro, la fuerza y a los la Jedi. Fuerza es un mito. O vieron en televisión. Propaganda política, y la propaganda política es muy poderosa. Pues, en realidad, puede ser, pero faltaría explicarlo, mostrarlo. El imperio estuvo en el poder muchos años, güey. Claro. Esos Jedi. Jedi, eso no existe. Claro. Oye, ¿y qué esperamos ahora para lo que viene, weón? ¿Cómo ves lo que viene? Paciencia. No, suena, lo que viene con respecto a la main, a la saga, claro, principal, digamos. No de los baristas. No sé, me gusta. Si esta fue un paralelo de la 4, ¿la 8 será un paralelo del Imperio? ¿Debería contraatacar el Imperio o la Nueva Orden? Debería. Me gustaría ver más Nueva Orden. Quiero saber quién es la Nueva Orden de verdad. Quiero saber quiénes son los Caballeros de Ren. Yo creo que eso no lo vamos a ver. ¿No? Porque piensa en la trilogía original. Nunca importó quién era el Imperio. No, pero es que piensa en la trilogía original. No hay. ¿En qué momento te explican nada más allá? Es perpetuar el mito, lo que decís tú. Yo creo que si lo explicáis, caí en el terreno de las precuelas. Sí, igual creo. Yo creo que mejor si uno quiere indagar, está Wikipedia, están los libros, están los. Y están en esos pandillos y está todo eso. ¿Cachai? Y todo eso va a existir. Yo lo que quiero ver son AT-ATs, pero de la Nueva Orden. Yo lo que quiero ver es lo bueno dejando la cagada vengándose. El poder militar. Exacto. Sí, a eso me refería, como el imperio, como esa fuerza que perseguía. Ah, ya, rebeldes. Pero verla, no que te la explique. Claro. No así como una reunión. Sí. Las deliberaciones de la Cámara de Diputados. Ese planeta verde, ¿cachai? Siendo invadido, eso quiero ver. Claro, un despliegue de fuerza. Yo quiero ver. Y peleando con esa estructura estelar gigante que tienen, sí, pues, quiero ver que el Stormtrooper, ¿no?, que grita traitor se levante, que no haya muerto y vaya detrás del traidor. Bueno, el verdadero el verdadero Boba Fett. El verdadero Boba Fett de esta pero si tiene unos cojones gigantescos el compadre. Claro, porque pelea con una arma no letal. Contra un sable láser. Claro, es un arma no letal. Es una mecana eléctrica de control de motines. De rayos, sí, pues. Entonces, me encanta ese trooper. Me encanta que el ejército trooper tenga personalidad, weón. Primera vez que un Stormtrooper tiene personalidad y cojones. Aparte, quizás los de. No, los clones no cuentan. Los clones, pero ¿cómo se llamaba el Cody? Cody. Cody es como lo más cerca de una personalidad, pero. No, pero pura mierda. Pero este weón tenía. Cody no vale, era digital. No, pero estos detalles como los troopers que van y ven se vuelven. Weón, me encanta eso, caché. Como que sean mortíferos, weón. Claro, me encanta que sean mortíferos, efectivamente malvados, weón, con el lanzallamas, esquivando los pueblos. Sí, eso es súper. Bueno, Segunda Guerra Mundial. Sí, weón. Pero, y explica así como, así murieron los tíos de Luke. Claro. Con ese lanzallamas. Con ese lanzallamas. En realidad. Están quemando a los weones. Sí, me gusta eso. Nazis, pues, weón. Me gusta que el Imperio tenga cojones, o sea, bueno, la Primera Orden. Tenga cojones, weón. Son como nazis los weones, en su forma. Bueno, hasta la parafernalia visual siempre. Claro, ha sido. Claro, las banderas, los pendejos. Sí, pues los discursos. Los uniformes. Falta Hitler, que vendría siendo. Hux. H-U-X. Snoke. Que yo insisto, la única forma en la que perdonaría que fuera tan digital es que fuera un mago de Oz. Claro. Ahora, ¿quién es el hombre detrás de la cortina? No lo sé. Jar Jar Binks. Me encantaría. Un clon del emperador. O sea, sería la weá que arruinaría Star Wars para siempre. Pero sería ¿Yar Yar? Sería fabuloso. Sería la mejor weá. No, pero que termine con eso. Que termine con la revelación de Misa. Misa. Gritos finales. Weón, suicidio masivo. Claro, ¿no? Y después que aparezca así como el fantasma de Anakin. Weón, colecciones completas de Star Wars en la calle, así como la gente todo al unísono tirando por las ventanas de los edificios. Así como quemaban los discos del Bifresley. Eso es la dura. Quemas públicas de weas, no, pero de Star sería Wars. Sería la mejor wea. Sería una wea histórica. Sería Yo Soy Tu Padre de nuevo. No, sería pero como... sería como un yo soy tu padre troll. Sería ¿sí? como el troleo máximo. Sí, en el 2015. Sería como el final de la humanidad. Así como hay que cerrar internet y se terminó. Hay que cerrar por afuera, man. Hay que empezar la humanidad de nuevo. Sí. Sería la raja. Así como a las cavernas de nuevo. Sería una muy buena. Yo no conozco a los directores que se vienen ahora, pero Abrams yo creo que sería uno de los buenos capaces de hacer una cosa así, aunque sea una escena escondida. Claro. Así como una escena hecha para apoyar. Igual los directores ya están, ya están escritos. Genial, pero ya están confirmados. No. El director del próximo es... ¿No lo hablamos? Es un director de capítulos de Breaking Bad. Por eso digo, no es Abrams. Ah, no es Abrams. Por eso, si fuese Abrams... Pero el director de uno de los mejores capítulos de Breaking Bad. Con el de la mosca, güey. El de la mosca... ¿En serio? Sí. Ah, la wea buena. The Fly. Buena. Ese cuando... Me acuerdo, una escena nomás cuando compran los autos. Y como que hacen un video, como que hay como un montaje musical con los autos. Ya, ya, buena. Y Ozymandias. Ah, sí. Él está en el episodio 8. El director de esos tres capítulos. Y es bacán el formato, por lo que yo leí en Wikipedia. Que como que se pasan el batón. Onda, tú eres J.J. Abrams, yo actúo, hago las veces de consultor de guión con el siguiente. Y este con el que sigue. Ah, qué chulo. Como que se entregan, es como claro. Ya, ¿cómo lo hacemos? Conectamos de esta forma. Que es un formato muy de serie. Claro. Chivo. ¿Cachai? La mesa y la mesa colaboren. Colaboraciones. Y sí, yo creo que. Sí, pues es que este también. Que Disney sabe hacer la weá, weón. Sí, hacer la weá. ¿Le acerca alguna vez no le tuvieron fe a Disney? Una vez no le tuvieron fe a Joker. Yo creo que Disney se sacó ese miedo de encima con el universo cinematográfico de Marvel. Es cierto, ¿sí? Sí. ¿Sí? Como que dijeron, ah, sí. Y con Star Wars. La weá que agarren esto, weón, la transformaron. Y agarraron Star Wars en Rebels, weón, que la raja. No, todavía no veo Rebels, pero me la han recomendado. La primera temporada es muy buena. Me la han recomendado muy buena. Muy el Star Wars antiguo. Bueno, yo creo que estaríamos. ¿Estamos? Sí. Muchachos, los invitamos. Ni siquiera miramos a la cámara. Está hablando entre nosotros, completamente hechizado. Es que la cámara se portó mal, pero no importa. Vayan a ver Star Wars. Por segunda o tercera vez, parece. Sí, no, por las veces que sean, pero más allá de. No es necesario el 3D. Hay algunos exagerados como Hermes el Sabio, que creo que van como en su octava vez. No sé pero es que hay gente para todo, ¿cachai? Hay gente que no la va a ver. ¿Es ese grupo selecto? El grupo selecto de gente que la... Y él es del grupo selecto que la ha visto 8 veces. Entonces, hay grupos selectos para todo. Para todo. Es culpa de las tribus urbanas, pero eso es para pa otro programa. Véanla porque ver una Star Wars en el cine es una weá que pasa una vez cada... no muy seguido. Claro. Una vez cada 3 años, cada 15 años. Cada 15. Tenéis 3 oportunidades en un periodo de 9 años para hacerlo cada 15 años. Ese es más o menos. Y veanla porque es buena y en el peor de los casos es no decepcionante. Claro. Es una nueva oportunidad de Star Wars. Es como lo decíamos en el especial. Es la verdadera nueva esperanza. No es ninguna de las trilogías, de las precuelas. No tiene nada que ver. No se mete en la minucia, no hay midichlorians. No lo hay... único sí que se menciona el ejército clon. Sí, pero es que. Pero. Porque es obvio, si ya están. Sí, pueden negarlo. No, aparte, es que están las películas, es caro. Sí, obvio. Los de Disney hicieron lo posible para descartarse de todo lo otro, pero no pueden negar las películas. Último comentario, me encanta esa explicación que da esta mona de los lentes, de la fuerza. Volver a este origen místico de la fuerza. Claro. La fuerza nos rodea. ¿Se menciona las midichlorias? No. No se menciona. No. Y no sé si dieron cuenta, pero se escucha la voz de Yoda, weón, en el flashback, weón. De Yoda, de Obi-Wan y de Luke. McGregor y Obi-Wan Guinness. ¿Nunca me di cuenta? Cuando no hablamos de esa escena, pero bueno. Cuando Rey agarra la espada y tiene todos sus flechas, se escucha la voz de Yoda. Y de los dos Obi-Wan. Y la voz de Guinness agarraron una palabra y formaron la palabra Rey. Sí. Entonces le dice Rey y el resto de la frase la termina McGregor. Sí, pues McGregor volvió a grabar. Él lo trajeron para que grabara eso. Ese audio. Solo eso. ¿Cachai? Y Frank Oz grabó líneas, pero no las ocuparon. Ocuparon las de las películas antiguas. Ocupan cuando Yoda le explica a Luke la fuerza del Imperio. O sea, voy a tener que verla de nuevo entonces. Es el audio que hay de off en esta. Sí. Yo creo que yo la voy a ver de nuevo para esa escena en particular. Sí, yo ya voy a mi tercera vez, entonces ya claro. En ese momento me detuve a escuchar la wea bien. Sí, y es la voz de Obi-Wan en sus dos... Es todo Obi-Wan. Hecho ese juego con la voz de Guinness es la raja. Bueno, sí, o sea, eso significa que la trascendencia de la fuerza... Eso significa que quizá vuelve Obi-Wan. No me espantaría. Fantasmita, idea. Me encantaría que volviera Fantasmita. Pero Fantasmita McGregor. Fantasmita sí, McGregor, sí. Me encantaría, me encantaría. Puede ser, güey. A mí no me espanta. No, yo creo que podría aparecer y que guíe, que hable con Luke. Chao. No, se apagó. No. Sí, no, sí, se apagó. Bueno. Bueno, no importa. Ahí se va. McGregor y que... ¿Usted cree que Luke muere? Va a morir eventualmente. No sé, no quiero pensar en eso. Yo creo que sí, yo creo que va a tener, yo creo que va a ser el Yoda de esta saga. Sí, igual creo. Yo quiero escucharlo hablar, maldición. Yo no, va a hablar. Va a hablar harto. En la 8 va a tener harto Luke. Y después lo mata. En la mitad de la 9. No, yo creo que. No. Sí, puede ser. En la mitad de la 9. Que sea un Yoda completo. Chico. Sí, sí, claro. Tendría que sobrevivir a la 8 y morir en la 9. Para si que pueda completar su entrenamiento. Si la 8 es puro entrenamiento, bueno. Quedó el setting eso, ¿cachai? Este weón se lo lleva a Snoke y esta weón se encontró con Luke. Yo quiero ver a Luke viejo más de lo que quería ver a Han viejo, ¿cachai? Igual. Y sobre todo, pero más que por Luke, quiero ver a Mark Hamill siendo Luke. Siendo Luke, no, y separarlo del papel que llevo, al que yo asocio a Mark Hamill ahora, que es el Joker y el Trickster. Claro. No, y aparte los monos fue de los juegos de Batman, o sea, para mí, yo a Mark Hamill no lo puedo escuchar sin esa voz. Trickster es igual, Trickster es un Joker prácticamente. Claro, pero igual debe haber un trabajo, debe estar trabajando harto. Pero no, la cosa es que Mark Hamill tiene un rango variado, o sea, actor de voz de muchas cosas. Ahora le estaba viendo un juego nuevo que va a salir. Sí, de Command. Sí. De los que hacía de Full Motion Video. Eso mismo. Ah, ya. Y el tip, pero su voz es distinta, sí. O sea, no se relaciona con los personajes de DC, ¿cachai? Correcto. Entonces tengo fe de que puede hacer un Anakin viejo, perdón, un Luke viejo, sí, que me enamore. Sí, no, yo creo que sí. Yo creo que nos van a dar harto de Luke y después lo van a matar porque queremos. Es que tiene que haber una motivación. Obvio. Tiene que haber una motivación de que lleve al conflicto final, a la resolución del conflicto final. ¿Qué sería? Kylo contra Rey. ¿De qué bando? Aún no lo sabemos. No sabemos y al final nos tienen que dar Snoke, nos tienen que dar. Exacto. Cosas. Hay otras cosas que ver todavía. Exacto. Así que. Un Kylo contra Snoke. Probablemente. Retorno. Claro, pues. Mira, sin saber mucho del universo expandido original, finalmente, aunque se alejen, igual juguetean con él. Si el universo expandido original también trataba de eso. Está bueno, el universo expandido original, esta trama de que el aprendiz de Luke, que es hijo de los Hans, de Han y Leia, rompía la orden, eso es del universo expandido original. ¿Cachai? Cambiaron de hecho, en el universo expandido original mataban a Mara Jade. Claro. Este weón que se pasaba a los oscuros, los hijos de los solos, mataba a los solos. Por ejemplo, antes era Ben Skywalker, Ben Solo. O sea, los guiños están igual, ¿cachai? Y la pelea final que era entre estos dos hermanos representando lados opuestos de la fuerza, que era el universo expandido original, creo que igual se va a dar de alguna u otra manera en estas películas nuevas, ¿cachai? O sea, finalmente se alejan, pero... Se alejan, pero vuelven, sí, pero es imposible, vuelven, ¿no? Sí. Es Star Wars, weón. Sí. Todo queda en familia. ¿Y por qué Ben? ¿Por Obi-Wan? Por Obi-Wan. ¿Pero por qué Obi-Wan? ¿Por qué representó Obi-Wan? Pero pues, porque todo es culpa de él. En la original, en el universo expandido original, tenía sentido un Ben Skywalker. Para Luke. Por eso, pero ¿por qué un Ben? Pero para Ben solo, para mí no tenía ningún sentido. Recuerda que en el universo expandido original leía Jedi, weón. Pero aquí no, por eso, aquí Leia conoció cuánto a Obi-Wan, muy poco. No lo conoce, weón. En el rescate, no, ni siquiera lo alcanza a conocer. No lo conoce. Una vez, o sea, ella lo conoce de nombre, le pide ayuda. Lo puede conocer un poco pero más. Nada, tampoco. Pero tampoco es nada, si el gran Luke, weón. ¿Y qué pasa si Kylo Ren es hijo de Luke? Golazo. En vez de hijo de Leia y si solo adoptado. Se parece mucho a Han. Se parece mucho a... Pero hay que ver cómo es la mamá. Cómo es la mamá. No encuentro que se ha parecido un guan muy... para cerrar, Twitter, cuentas de Twitter, Lonely Luke Skywalker, creo que se llama. Sí, sí, caché. Muy buena. Muy buena. Bueno, y Emo Kylo Ren. Sí, Emo Kylo Ren, lo mencionaba. Un grande. Ya, muchachos. Ya. Vamos a cerrar porque si no vamos a seguir hablando una hora más. Les agradecemos el habernos escuchado porque aparentemente esto será solo audio. Sí, me parece. Y la cámara se portó muy mal, lo lamentamos. Muy mal cámara, muy mal. Pero tendremos un cartón bonito que nos acompañe. Sí. Durante toda esta hora que nos acompañamos hablando de lo que fue y lo que esperamos de la nueva trilogía de Star Wars. ¿Mm? Que parte con el Despertar de la Fuerza. Les agradecemos. Los invitamos a seguirnos en nuestros programas habituales de Ovejas Mecánicas, a seguirnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, en nuestras cuentas. Toda la información la pueden encontrar en las páginas. Podríamos apagar la luz. Podríamos ir a apagar la luz. Y los invitamos a seguir atentos a novedades. Vamos a tener otras sorpresas. Tenemos algunos ahí, cositas que queremos preparar. Y nada, les agradecemos nuevamente. Difundan, escuchen. La palabra ovejuna. Sí, vean, vean Star Wars. Dibujan, olvídenlo. Esto fue. Sí, así que nos despedimos hasta un próximo episodio bonus. Quizás cuando sabemos cuándo va a ser. De Ovejas Mecánicas. Star Wars, nothing but Star Wars. Give me the Star Wars, don't let them end. Star Wars, if they should fire wars, please let these Star Wars stay. And hey, how about that nutty Star Wars bar? Can you forget all the creatures in there? And hey, Darth Vader in that black and evil mask, did he scare you as much as he scared me? Ah! Star Wars! Those near and far wars! My seventh winner up here! Star Wars!